Acabamos de escuchar Travel Woman, una de las canciones más populares de Sweet Barrio. Este grupo, que en los últimos años se ha subido a cientos de escenarios por toda España, empezó aquí, en Usera. Al teléfono tenemos a Irene, también conocida como Puchi, que ha tenido el detalle de atender la llamada de Radio La Chipén. Buenas tardes, Irene. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. Muchas gracias. Nos hace mucha ilusión poder charlar contigo, aunque no hayas podido venir, pero bueno, por lo menos tenemos al teléfono. Cuéntanos, ¿cuál es el origen de Sweet Barrio? Pues Sweet Barrio, el origen está en Usera, en la calle Berja, que es donde tenemos el local desde hace 10 años. Que nos conocimos Max y yo. Max es de Usera de toda la vida, yo soy de Arganzuela, aunque actualmente resido en Usera, y Sweet Barrio es nuestra perspectiva hacia la música y el arte desde un contexto como puede ser un barrio como Usera. Y es dulce. Para nosotros no es desagradable, como mucha gente lo ve o tiene esa visión de los barrios. Para nosotros es positiva, dulce y realista también. Irene, ¿en qué momento os empiezan a salir bolos por toda la geografía española? Pues desde que Infarto Producciones, que es nuestra oficina, de alguna manera se fijaron en nosotros. Eso fue hace como 3 años. Entonces empezamos a trabajar en común, porque antes Max y yo estábamos haciendo versiones, sobre todo. Teníamos poquitos temas propios. Bueno, empezamos a desarrollar un proyecto más personal y, bueno, pues ellos empezaron a movernos por toda España. Y entonces este salto lo habéis dado hace 3 años. Y desde este momento en que pasáis a poder moveros por toda la geografía española, bueno, pues os acaban de dar un premio. Sí, el premio Pop Art Popeye de las artes y la música española, como talento emergente. La verdad que estamos flipando. Normal, es para fliparlo. Y esto sí. De compartir una gala con cantantes como Cristina Rosenvinge o Estrella Morente o Loquillo, ¿qué tal? ¿Qué me puedes contar? Pues mira, te puedo contar que estábamos súper nerviosos, aunque ya llevamos experiencia, porque nosotros venimos de tocar en todos lados. Sí. Entonces, bueno, de alguna manera confiábamos en nuestras tablas, nuestra calle de alguna manera, pero bueno, siempre impone actuar delante de gente tan tan profesional y tan artista como ellos. Entonces, bueno, pues intentamos echarlo con la máxima actitud posible, como lo haría Loquillo. Había una versión de Loquillo, pues lo hicimos así, y la verdad que tuvo muy buen recibimiento, súper contentos, la gente nos felicitó, nos ha escrito, ayer nos escribió Loquillo personalmente que le había encantado, que no le hubiera gustado conocernos, o sea que súper bien. Es emocionante, supongo, ¿no? Personas sí, sí, sí. A las que quizás admiras desde que empiezas a oír música, ¿no? Y que de repente pues te mande y te escriba y te diga que le hubiera gustado conoceros. Joder, es increíble, la verdad. De Usera al mundo entero. Y luego, además de compartir esta gala, también habéis tenido, bueno, habéis compartido cartel con otros grandes, ¿no? Con Vetusta Morla, con Fangoria, con Kiko Veneno. ¿Cómo es cantar con ellos? Pues es un aprendizaje constante, la verdad, porque no nos lo esperábamos. Ya te digo que hace 10 años Max y yo nos juntábamos ahí sin ninguna pretensión más que pasarlo bien. Y a día de hoy, pues la cosa se ha hecho más profesional, hemos ido a festivales, hemos conocido mucha gente muy pro. Y bueno, pues por ejemplo, hace poco nos llamó Kiko Veneno para que le teloneáramos y pues imagínate, pues un ídolo para nosotros. Muchos nervios, pero sobre todo mucho aprendizaje. Y cuanto más pro es el músico, más humilde es. Eso es proporcional, de verdad, ¿eh? O sea, que majísimos, nos han tratado súper bien. Sí, os escribe Kiko Veneno y conseguís poner que sí en el... cuando le contestáis o primero decís que no sabéis qué bueno, que sí. ¿A Kiko Veneno? Sí, por ejemplo. Directamente, pues es que nos escribió y nuestros managers son como nuestro canal, el que un poco se comunica, y dijimos nosotros sí, sin duda. Es más, no tenemos como ningún filtro, nos gusta tocar y compartir porque da igual con el ambiente o con el músico con el que toques, porque siempre aprendes. Hemos tocado con Antifan, hemos tocado en iglesias, hemos tocado en sitios muy caros, en sitios muy pobres, Y bueno, siempre sacas una experiencia positiva, entonces hay que estar abierto, yo creo. Sí, además, cuanto más experiencia, mejor también para el bagaje vuestro, ¿verdad? Sí. Volviendo al barrio, Irene, ¿por qué decidisteis llamar al disco Cinema Usera? Porque, bueno, como vosotros supongo que conoceréis, hay un cine de verano precioso que está ahí en un descampado, en el que está la Victoria, que se llama Cinema Usera. Sí. Y representaba muy bien nuestra manera, lo que te contaba un poco de la visión de cómo vemos nosotros bajo un contexto del barrio, ¿no? Pues cómo a través del cine se proyectan emociones o sentimientos. Para nosotros era una buena metáfora, ¿no? Cómo nuestra visión se puede llamar perfectamente Cinema Usera y estar contada pues desde allí, desde un descampado. Y bueno, en esta visión, en la visión que tenéis en vuestra música, en las letras, incluso también en vuestra imagen, ¿podríamos decir que hacéis apología de la periferia? Totalmente, 100%. Incluso en el nombre, ¿no? En el nombre ya, Sweet Barrio, ya lo has explicado antes. Eso en cierta manera también es hacer esta apología, ¿verdad? Sí, el barrio, bueno, no nos gusta tampoco diferenciar, hay barrios de todo tipo y en todos los lados, pero sí que ese barrio periférico es un poco nuestro emblema, ¿no? Y el suite, que es el otro adjetivo, es un término más global, que también hace referencia a la mezcla de culturas y a lo que se está globalizando en nuestro barrio, ¿no? Por eso es una mezcla constante. Irene, se nos está acabando el tiempo. Y antes de despedirnos, me gustaría que, bueno, que si quieres aprovechar nuestra gran audiencia, la gran audiencia de Radio La Chipén, para poder mandar un mensaje y que, bueno, pues que sea que a quien quieres saludar o a quien quieres insultar o a quien quieres decirle un piropo. Bueno, en primer lugar, a vosotros quiero agradecer que os hayáis interesado por entrevistarnos. Sentimos no poder estar ahí porque hubiera sido, vamos, mucho mejor, a ver si volvemos más adelante. Y bueno, y a toda la gente que le gusta su barrio y a toda la gente que le gusta la música, que es lo que nos da de comer y de vivir y el alimento para el alma. Y para el alma, cierto. Sí. Dinos también, antes de acabar, cómo podemos estar al tanto de vuestros conciertos y de las novedades, de cuando saquéis algún disco. Mira, te cuento una noticia que todavía no se sabe. El lunes nos metemos a grabar temas. Van a salir más adelante, sí. No sabemos si a modo de mini álbum o temas. De todas formas, siempre estamos súper activos en Instagram y Facebook, pero en sweetbarrio.com están todos los conciertos y las entradas disponibles. El siguiente es el viernes que viene en la Sala Sol, que es el aniversario de Infarto Producciones, que es nuestra oficina. El viernes día 15, pasado mañana. No, perdona, el viernes 29. Ajá, vale. Estáis invitados. Perfecto. Pues allí nos veremos en la Sala Sol. Muchísimas gracias, Irene. Os deseamos tanto a ti como a Maxi un futuro lleno de éxitos y de felicidad. Muchísimas gracias, de verdad. Y ahora os dejamos con Killing Me de Sweet Barrio.